guerra. Héroes y fechas de batallas como si fuera un orgullo derramar sangre por la tierra. Yo no quiero banderas ni lucharé por fronteras, pero para la era venidera paz duradera. Ojalá una eternidad de uniones verdaderas, no pactos de poder como la OTAN. No más Hiroshima ni otra guerra mundial. Sueño con palestinos y judíos en Jerusalén, hablando de construir un monumento en Belén que simbolice la alegría de convivir con diferentes cultos y costumbres. En fin, el fin de disputas que divirtúan las creencias y que la ciencia se enfoque mucho más en las carencias. No más supertanques, ni aviones ni misiles, una solución al hambre y problemas que son miles. Quisiera decir que estamos cansados de tanta violencia. Ya que la violencia engendra más violencia. Si crías a tus hijos bajo el signo de Marte, te aseguro que cada vez que se vuelvan a mirarte, verás en sus ojos el sentimiento de temor, que ocupa el lugar donde debería haber amor. Y el error se repetirá cada generación. Mi opinión es enseñar respeto al por mayor. Espero que mi mujer me quiera por mis caricias, no se esconde de mí ni la hiera mi malicia. Comunicación es el concepto que debemos manejar, no solo el hecho de tener un celular. No confundas gritos con explicación, ya que hay tonos que no engendran comprensión. No más violencia, no más, más, más, no más, más, más, más, más. Pasa las palabras, sí. Olvida las balas, extiende tus alas. El maltrato policial debe parar ya. Puros canallas sueñan de hazaña. Ficticias batallas contra gente que reclama su derecho o contra injusticia se aclama. Caballeros y damas, tómense de sus manos. Al fin y al cabo, somos todos hermanos. Genuinos hijos de la circunstancia. Cruce de raza, diferencia y relevancia. Cerremos la caja de Pandora y construyamos un mundo como en la historia, donde vivamos todos en paz, discutiendo en debate sano humano. Es del futuro del que hablamos. No más violencia, no más.